domingo, 11:30 horas mañana, charco de sangre y vidrio ensangrentado en la entrada de un edificio, la calle Sarmiento y Billinghurst, sin numeración. Ofrendas urbanas, jueves de 21 a 22 por FM La Tribu 88.7. Vuelta ya de la Anita Note, estamos acá todos muy bien, me encanta, hoy se pararon para aplaudir. Muy bien, bueno, vamos a darle bienvenida a Paula Mafía, bienvenida. Mira toda la gente que trajo afuera, sí, por favor, por favor. Un médico a la derecha. ¿Cómo estás, Paula? Regio. ¿Bien? Sí. Me encantó, Regio. en un ratito Paula nos va a hacer un temita musical. Tal vez cerramos con otro más. Bueno. Pero ahora creo que es tiempo que nos expliques al oyente, por lo menos, qué es lo que estás haciendo, tus proyectos. ¿Por dónde anda eso? ¿Estás con la cosa mostra? Así es. ¿Con un ciclo? Sí. ¿Qué está cuándo los ciclos? Todos los domingos. A las 20 horas en Ladran Sancho, que es un sucucho amigo muy lindo en Almagro. Guardia Vieja 3811. Sí, ¿no? Exactamente, gracias. Muy bien. El ciclo es un ciclo de cine y música. Es como una especie de intento de trazar una historia de los géneros musicales a lo largo del año. Empezamos en abril, vamos a terminar en diciembre. Y cada mes tomamos un género musical. Cuando me refiero a género musical, muy entre comillas, ¿no? Sí. Porque catalogar y tajar a la música en géneros es algo medio cruel. Pero bueno, tomamos un género musical con mucho respeto y lo desmenuzamos en vivo a través de estas películas y de artistas que tocan en vivo y hacemos una puesta en común con los asistentes. Y bueno, salen historias, anécdotas, opiniones, luchas, de claro. Todo. Debate, me imagino. Debate. ¿Y La Cosa Mostra qué es? La Cosa Mostra, en un comienzo, fue un proyecto solista, no se llamaba La Cosa Mostra, se llamaba como yo, Paula Mafía. Yo venía medio como descorazonada de tocar en bandas, muchos problemas lidiando con colegas, ese tipo de cosas. Medio, sí. Piensen en lo duro que es tener una pareja, imaginen tener una pareja yo de 4, 6, 8. Bueno, sí, es una familia extra. Sí, es una familia extra, totalmente, todo con todas las neurosis y todos los problemas. Sí. Entonces venía así, medio azul con el tema de tener una banda, planeando tener un proyecto propio, pero bueno, terminé conociendo a Lucy, que es la guitarrista de La Cosa Mostra. La rompe en el videoclip, ¿eh? Sí. La rompe. Niña prodigio, okay. Total. Después vino el contrabajista, vino el baterista y terminamos conformando una banda. Lejos quedó el proyecto solista. ¡Qué lindo! ¡Qué linda historia! Sí, qué triunfó el amor. Fue el amor. De hecho, era el tema que les habíamos puesto antes, que llamaba La Puñalada, era de La Cosa Mostra. Exactamente. Del proyecto esto. Bueno, ¿quién escuchó un tema? Sí, de Paula Mafía en vivo, ella y su guitarra. Sí, querido. ¿Estás, ¿sí? Pau? Sí. Sí. Vamos. Bueno. Thank you. está para pedir otra, ¿eh? Así seguido. ¿Qué tema era, Paula? Contanos, así que no sé si lo presentaste. No, no lo presenté. Soy medio tímida presentando las canciones, pero yo pienso, aparte de la base, que a la gente no le interesa mucho la memorabilia atrás de las canciones. La canción se llama Juana, como, no sé, nota de color. La compuse después de leer unos sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz. No hay mucha referencia a ello, quizá como un lenguaje un poco romanticón, medio épico, pero no más que eso. Y es la canción que abre el disco de La Cosa Mostra que estamos por sacar ahora en el mes de julio. ¿Cómo? El primer disco se titulará Grandes Éxitos. Muy bien. Yo quiero aclarar que acá hay... Está Paula y su guitarra. O sea, sí, no, o sea, todo este tema, ¿no? El rock este que acaban de escuchar es Paula. Pongámosle que son dos, Paula y su guitarra. Pongámosle que la guitarra es un sujeto. Paula, ¿qué discos te acordás de escuchar de chica, por ejemplo? ¿De qué chica quedás? De chica, pero chica, que son los primeros discos que te escuchás, que decís, en mi casa me acuerdo que mi viejo ponía... Mira, mis viejos no son muy melómanos, pero algo que rescato muchísimo, había como una mezcla de cassettes, porque discos no, ya no, la tecnología disco había quedado atrás, muy delicada, ¿no? El tema de las púas y eso. Entonces incursionaron en el cassette. Yo me acuerdo que puse hasta el cansancio, hasta gastar un disco de Chopin con los valses, había un compilado de jazz y otro de Glenn Miller. Y me ponía... Te volaste la peluca. Mal, saltaba en la cama y como... Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, y era como... Descontrolado. Sí, pero me punkroqueaban mucho esas canciones. Como, creo que es como una herencia muy grande de toda la música, los dibujitos animados, ¿no? Como muy... Para mí hay un vínculo muy grande entre el hot jazz, el jazz de los años 30, y la música punk, esa cosa tan... arriba y... No sé por qué se dejó de bailar el jazz. ¿Por qué? ¿Porque inventaron el jazz moderno. Ay, es un bodrio para... Se llenó de careta. Sí, se recareteó. Se recareteó. Total, porque sí, yo parezco una vieja flogger cuando voy a escuchar jazz y es una horrible. Una vieja flogger. Me gusta que sea un término anticuado. Sí, porque... Flo, claro. Flogger. Para Guillermo. Sí. Claro, ¿entendés? Y porque movés los deditos y la cabeza. Claro, claro. Chicos, total. Basta, empecemos a volver a bailar. Por ahí su millón en la vida, ¿quién le dice retornar el baile a las pistas de jazz? ¿Por y qué bueno, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que es algo que hay que ir haciendo. Y... apropiarse otra vez de la pista de baile. Está bien. Sé lo que sentí, Greta. Hacé lo que sentí. Bueno, y la terrible de la mesa. Y baile. Sé lo que sentí, Greta. Querido, que te viven como las películas norteamericanas. Te le están lanzando. No se puede. Sí, disculpanos, Paula. No, que está bien, está bien, que no vuelva a pasar. Tienen vida propia. Sí. Para hacer lo que sienten, tienen que ir los domingos. Este domingo de junio que queda, ¿qué tenemos en el ciclo dominical? Nos queda solo uno, nos quedan dos de junio. No, me parece que uno. No, pero tengo mal la programada de la razón, agenda. Tenés razón, hoy es 16. Casi. Ay, me agarró una 5. Es 16. Yo como lo reprogramaron todo y no le avisaron nada, chicos, nada. Sí, la rabia, en el momento. Se están reprogramando los vuelos, se reprograma todo. ¿Qué nos queda? Hoy no es jueves. Ah, 19. Bueno, nos quedan dos domingos. Este domingo 19 toca la banda Juan Pluma, que es de folk rock. Estamos en el mes de la música latinoamericana, así que me pareció interesante poner algo un poco un ingrediente un poco más actual, porque habíamos empezado con Brasileirinho, que habla de la música lloro. Luego vimos la vez pasada un documental de Atahualpa Yupanqui. Ahora con la incorporación de esta banda... Juan Pluma y Los Cinema, acompañados de la película El Café de los Maestros. Esto va a ser el domingo 19 y después el domingo 26 va a estar la formación nueva de Pepi Dilo en la cantante de Tumbamores, en un trío que se llama Pepi, Pampi y Laura, haciendo mucho bolero, música latinoamericana sabrosona, y vamos a ver Calle 54, que es un documental alucinante sobre el Latin Jazz. Para bailar, claro, mire, full tiene para bailar. Salsa, todo. Sí, de todo, ahí. Merengue, rumba, totalmente, porro, hay que volver todo. A mover las cachas. Sí. Todos los domingos, 20 horas. 20 horas. Así es. Y yo te quería preguntar por el tema de la banda, La Cosa Mostra. Sí. ¿Cómo es la intensidad del laburo? O sea, ¿te lo estás todo? ¿Es algo que forma, digamos, es muy consecutivo en vos o es, digamos, lo vas dividiendo con esto el ciclo, tenés otras actividades en tu vida, o digo, estás hiper concentrada en, mira, yo ensayo 4 veces por semana? No, ojalá fuésemos tan metódicos. La verdad que somos un poco malos estudiantes en ese sentido. Claro. Yo estoy con varios proyectos. La Cosa Mostra es mi proyecto de cabecera, es donde dejo mis canciones, mis composiciones, un lugar sí. como mucho más íntimo, pero también estoy experimentando, aparte de la cosa mostra, que sí, toma trabajo, fechas todos los meses, el disco ahora, notas, todo eso. Aparte de la cosa mostra, formé con un grupo de amigas muy talentosas una banda que se llama Las Taradas, que hacemos música latinoamericana de los años 40 y 50, ahí es donde buscamos que la gente vuelva a la pista de baile. Claro, claro. Con ellas también tocamos a rolete y, bueno, aparte del ciclo, doy clases de canto, y a eso me dedico. Está muy bien, tratando de sobrevivir, ¿o no? Sí, no, viviendo bien, más que sobreviviendo... No. Antes, quizá, cuando estaba más metida en el trabajo asalariado, ahí sí se trataba de sobrevivir el eso, día a día. Claro, ¿no? Eso, cumplir el horario. Cumplir justo. El horario. No había para hacer este ya, ¿no? Qué lindo, música de los 40. Y de los 50. Me interesa, ¿cuándo estás, querida, con eso? Con Las Taradas tocamos este sábado 18 en el Empujón del Diablo. Están todos... Todes y mitades. ¿Dónde queda? En la calle Carranza y no sé, googleen, sigue información. ¡Googleenla! Clara la mató. Sí. Vamos a subirlo al blog de Ofrendas Urbanas. Bueno, que todos los que quieran ir puedan acceder este sábado. Pero en el Empujón del Diablo. ¿En el Empujón del Diablo? Este sábado. Eso mismo. ¿A qué hora? Mezzonote. A las chicas. Porque son talentosas las pibas. Sí, pero con mucho orgullo, Taradas. Sí, las Taradas. Se llaman así. ¿Cómo? Se llaman así, claro. Las Taradas. Sí, no entendió. Se pobre llama piba, el grupo así. Le dicen la Tarada. No, yo la verdad que me gustaría un poco más de música, pero antes no me quiero olvidar y no te vas a ir de esta mesa hoy a media luz, o a un cuarto de luz podría decirse, íntima y cerradita, sin dejarnos una ofrenda urbana. Bueno, mi ofrenda urbana quizás un poco ñoña, pero es algo que me ancla sobre la ciudad cada vez que me tomo el minuto de notarlo, pero es estar en el trajín del día a día, quizá atorada en el tránsito o en el colectivo, en esas situaciones que siempre nos pone la ciudad, y de pronto cuando el sol se empieza a filtrar por los edificios y te van salpicando así los rayos del sol, y de pronto es como que como si fuera un salpicón de agua, de pronto te despertás y decís, que hay un lindo día hermoso afuera y yo estoy acá. Oye, lo próximo que hago va a ser salir de acá, ir al sol a algo. Hay muchos edificios, es difícil encontrar un charco de sol, sí. Pero la verdad es que cuando el sol te salpica así en la cara decís, ¡a la pucha! Sí, un poco de vida. Eso, ¿viste? Esas cosas, eso es como a mí es algo que le agradezco a la ciudad, que se me venga encima un poco. Claro, así. Para que te dé esos respirones de sol, digamos. Claro. Me voy a buscar un charco de sol y vuelvo. Claro, estoy buscando unos rayitos de sol. Medio hippie, ¿no? ¿No? Bueno, ¿cumplí la consigna? ¿Era sí, eso? Sí. Lo mejor de la ofrenda urbana, Paula, es que... Nadie sabe lo que... No, o sea, no es ni está ni bien ni mal. Ojo, no está claro, ni bien. Es subjetivo, estuvo o sea, mal. Claro, nadie te puede decir, mira, está mal. Que porque... fue hippie. Tal cual, es un pequeño la palabra amor. Aunque dije sol y amor. Bueno, ¿vamos a escuchar otro tema de Paula? Bueno. Sí. Ya va a ir cerrando. ¿Qué le parece, Aldo, que usted estuvo ahí parado? ¿Bien? ¿Está bien? Yo muy bien. Estoy cerrando. ¿Le gusta la música de hoy? Sí, me encanta. Genial. Bueno, vamos a escuchar a Paula. Tu hermosura. jueves de 21 a 22 por tu dial. O lo escuchas. O te disparo. Bueno, nos corren los minutos ya, ahí la estamos escuchando a Paula Maffei haciendo otro de sus hermosos temas acá mientras Aldo y Clara bailaban un lento atrás. La verdad que me emocioné, todo el cuadro de Paula tocando, estoy bailando atrás. Vamos a recordar entonces para todos aquellos que estén interesados en lo que hace Paula, que está los sábados en el Pujón del Diablo con Las Taradas. Uh-huh. Está por lanzar el disco de La Cosa Monstra, así que es otra banda que el disco se llama Grandes Éxitos. Así es. Y está el ciclo este domingo y el que viene, que se llama... Todos los domingos del año. Todos los domingos del año. Sí, sí. La vida color de whisky. Así que no te lo pierdas, que es en Ladrán Sancho. Guardia Vieja 3811 y la entrada son 10 pesos. No te puedes quejar. Te ves un documental. ¿Qué dice Aldo? 10 pesos. Te tomas un trago, te tomas un whisky, discutís si tenés ganas. Claro. Si no tenés ganas de discutir, si no te vas. Paula, muchas gracias por estar acá. Te agradecemos todo. Los hiciste emocionar acá a los mujeres. Te agradezco. Que lo bailo así por todo el salón. ¿Nos vamos ya? ¿Sí? ¿Alguno se quedó con algo en el bolsillo? No. Yo estoy atónito. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Paula. La mejor para vos, ¿eh? Gracias, querido. Gracias. Gracias, Tana, querida. Alci, mi amor. La chica del control. Ay, unos seguidores del programa. Mucho trabajo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina, tengo 28 años, soy del Instituto Nacional de Telecomunicaciones. ¿Hablo con el titular de la línea? ¿Vivís en Capital? Ay, para, antes, no, yo mayor de edad. Bueno, si vivís en Capital, o sea, ¿tenés familia con hijos? ¡Excelente! Tengo un pirata. ¿Vos escuchás la radio? ¿Escuchás, por ejemplo, los jueves? ¿Qué haces los jueves de 21 a 22 horas? A la noche, los jueves. Bueno, Ofrendas Urbanas es un programa. Es un programa que va los jueves de 21 a 22 horas en FM La Tribu. Gracias. 21 a 22 horas. FN La Tribu. Es arte off. Bueno, del otro también. Si no lo escuchás por internet. Y ahora se puede. Bueno, hola, chao. Ofrendas Urbanas. Jueves de 21 a 22. Por FM La Tribu. 88.